En la provincia de Río Negro y en toda la nación, ya hace rato que está por ley la detección de los recién nacidos, es decir, todos recién nacidos que nosotros recibimos en el hospital tienen dos screening obligatorios para hacer, que es uno el hormonal y el otro el estudio obligatorio para prevenir o descartar hipoacusia. Entonces, el niño o el recién nacido se va o se externa, se va con su mamá, con los dos estudios hechos. O sea que ya con este programa se detecta en forma precoz o temprana la hipoacusia. Porque tenemos un rango de tiempo hasta los 6 meses para el tratamiento para que ese niño vuelva a oír, ¿sí? Aparte de que el lenguaje, como bien decía la licenciada Lazzaretti, de que todo hablamos gracias a que esa edad es temprana, escuchamos a nuestros padres. Entonces es muy importante la detección precoz de la hipoacusia. Por eso es muy importante lo que se plantea en esta ordenanza.